Tuvimos una reunión con la intendenta para hablar del tema de aumento de sueldo, recategorizaciones y pases a planta que me han quedado algunos del año 2022. Arreglamos primero que es lo más, prioridad número uno era el aumento. Bueno, logramos llegar a un acuerdo en un aumento de un 90% que se va a dar en dos tramos de 15 y 15%. Directamente al básico, un tramo de un 30%, también pasa al básico y quedarían dos tramos del 15% que cerraría en diciembre, totalmente al básico. O sea que para diciembre se va a generar un aumento de sueldo de un 90%. Con eso, el año 2024 vamos a estar revisando lo que fue la inflación durante el año para si hay que hacer alguna modificación o sobrepasa lo que es, que seguro que sí, el aumento que hemos pedido se va a ir resolviendo. Bien, ¿este aumento es para todos los trabajadores que son municipales? Es para todos los trabajadores municipales y también compañeros administrativos y también compañeros no profesionales y profesionales del hospital. Y también al estar ir metiéndose todo al básico, van a recibir los jubilados también el aumento de sueldo. Bien, ¿hoy el básico del municipal cuánto es? Hoy estamos hablando de un básico de la categoría inicial alrededor de 45 mil pesos, 46 mil pesos. Y un compañero que tiene, vamos a suponer, 25 años, estamos hablando de un básico de 75 mil pesos. Bien. No más. Y con el aumento que se va a ir aplicando de forma parcial, digamos, este mes ya cobrarían ese porcentaje de aumento. Sí, con el aumento dado en una categoría que hemos sacado, que siempre hablamos y hacemos los trabajos de las categorías mucho más bajas, un compañero que vamos a suponer gana 40 mil pesos va a estar pasando a cobrar 80 mil pesos. O menos, digamos, un poquito menos porque un 90%, pero aproximadamente unos 80 mil, casi un doble. También se le genera el aumento de las horas extras, se genera el aumento de la antigüedad y se genera cosa. Porque muchos compañeros dicen, no, pero mirá, ese aumento del 90% me queda porque me sacan las cargas sociales, me saca IPS, me saca... Y sí, pasar al básico siempre cobramos un poquito menos, pero también lo que no sacamos y no vemos es el aumento que se genera por afuera, lo que es... el que hace hora extra, el que tiene antigüedad, el que se le genera también por otro lado un aumento que yo para mí fue muy importante. Sí, porque hace cuánto que estaban pidiendo el aumento y que, bueno, hace cuánto venían con el sueldo, digamos que no se generaban estos aumentos. Y claro, el año pasado habíamos generado un 60% que después... que fueron en el año 2022, que pasamos al 2023, en enero-marzo generamos la inflación un 30% que terminó pasando al básico y quedando un aumento de sueldo de un 90%. Ahora logramos un 90% y seguramente después que lo cerremos en el 2024, la inflación, por el tema de la inflación, vemos qué es lo que se va a generar más. ¿Y ella comienza a regir este aumento? A partir de este mes ya estarían cobrando el 15% de aumento. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, aprovecho ya que están ustedes, decirle que los compañeros de la comisión ya están trabajando para organizar el Día del Niño. Va a ser un evento muy importante porque en realidad siempre nosotros lo que hacemos es dar choripanes, hamburguesas, en vez de dar juguetes, porque es más complicado dar juguetes porque se consiguen 100, 200 y fueron 100 chicos de más y no se les puede dar. Entonces lo que hacemos son eventos, damos que los pasen con los padres, pasen un día agradable, que coman choripanes, que coman hamburguesa, que coman pancho, que se diviertan y que es el juego. Pero este año va a ser un poquito más especial porque en realidad los compañeros han generado un montón de cosas, un montón de eventos, un montón de cosas nuevas, que en realidad con el esfuerzo y el compromiso de los chicos de la comisión, la secretaria de organización y todos los compañeros que están acá, van a hacer un evento muy lindo, así que los esperamos, seguramente va a ser para el 2 de septiembre, si no me equivoco, y esperarlo ahí. Y después que pase el Día del Niño, va a haber, que también lo está organizando la secretaria de organización, conjunto con la comisión, una fiesta de disfraces para lo que es los hijos de los trabajadores municipales, que también pueden participar con el papá, la mamá, que eso va a ser más adelante, después que pase el Día del Niño. Y ahí sí, el que lleva el mejor disfraz se le va a dar un juguete muy importante y se le va a hacer unos regalos y unas cosas que también seguramente ya la van a empezar los compañeros de la comisión a hacer las carteleras para empezar a poner, para que se empiecen a acomodar. Eso es lo que quería decir, porque para nosotros y para todos creo que los chicos son muy importantes y está bueno que sea poco, sea mucho, pero que podamos entre todos robarle una sonrisa, y que mejor que este día, ¿no? Que el día de ellos, el día del niño. ¿Y ya saben dónde se va a realizar? Sí, hemos mandado nota a los compañeros Lucas Granada, que está por la CGT, que se le va a llevar al secretario general y seguramente se vamos a hacer en la Tirra. Ahí lo vamos a estar organizando.